Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. Lindo tener la bola de cristal para saber la verdad de Milanga de un montón de cosas, ¿no? No solamente quién mató a Kennedy, sino cosas más de cabotaje, de quién es Chicone, ¿no? A mí no me interesaría saber quién mató a Kennedy. ¿En serio? Sí. Se acaba de generar una ruptura en Lleva lo Puesto. Me parece una historia tan aburrida. ¿Cómo mataron a un presidente de Estados Unidos? Sí, ya está. Ya se hicieron tantas películas. Claro, vos elegís alguna de esas películas y decís, ok, le creo. Por ejemplo, la de Oliver Stone. ¿A Oliver Stone no le crees vos? Nada. No le cree nada. Ni una palabra. Bien, Richie, te caché de la onda. Es mirá un vos. Gran mentiroso. Back and forward. Back and forward. Acota acá nuestro operador sagaz, rápido, picante, diciendo que Lee Harvey Oswald, sí, el que pagó con su vida, sí, por el asesinato a Kennedy, el titular, el inamovible chivo expiatorio, sí, de la historia oficial, dice acá, Pato, ¿no será el primer perejil de la historia? Sí, la marcha de los perejiles, como en Córdoba. Seis minutos pasaron de las 8 de la mañana, arrancamos esta mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires. Está lloviendo y va a estar así todo el día, bien complicado. El servicio meteorológico indica que durante todo el día vamos a tener la compañía de la lluvia, la máxima para hoy 22, la mínima 16. ...48640489 y 48661095, productores y locutores mentalistas en el aire de Yo a lo Opuesto. Llamen, vénganse, si no, Alan Barego, 873, que quedan. ¿Cuántas facturas en la producción? Me está jodiendo, 5 facturas. Noticias a tu alcance en Lleva lo Opuesto. Aumento de la nafta. El gobierno frenó el precio de los combustibles por 6 meses. La resolución fue firmada por el titular de la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La medida divide al país en 6 regiones y los topes serán los valores más altos vigentes el 9 de abril en cada una de esas zonas. Escuchemos. En principio uno puede decir que es una medida razonable, por lo menos que la de esperar, porque justamente nuestra vida en sociedad se basa en 2 grandes flujos, que son los alimentos y la energía. Entonces, si nosotros pusimos medidas para dominar la inflación, poniendo un límite, digamos, un acuerdo de precios, un congelamiento de precios en los alimentos, otro gran formador de precios es la energía. Entonces, era como lógico y coherente, ¿no? Es decir, hacer este tipo de medida, que mientras es temporaria, es una buena medida, digamos. Puede generar algún problema que lo que estamos importando es gasoil. Era Víctor Bronstein, director de Estudios de Energía. Bruguera no renuncia, el hijo del Pata va preso. Siguen las repercusiones luego de las inundaciones en La Plata. Por un lado, el intendente Pablo Bruguera anunció que no renunciará y promoverá la conformación de una comisión para estudiar las causas de la tragedia. El Pocho decía, arma una comisión cuando no quieras que pase nada. Por otra parte, ayer fue detenido el hijo del titular de la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de La Plata, Juan Pablo Medina, el Pata Medina, acusado por la agresión a los militantes de la Cámpora en el marco de las disputas por el control de la distribución de la ayuda a los inundados. El Pata dijo, no puedo asegurar que no ocurra de nuevo. Plenario dialoguista con grandes ausentes. La CGT oficialista se reunió ayer en un plenario de secretarios generales y volvió a reiterar su lista de reclamos al gobierno nacional. Impuesto a las ganancias, obras sociales y asignaciones familiares. Sin embargo, la división interna quedó en evidencia. Pegaron el faltazo la plana mayor de los gordos, Armando Cavalieri, Oscar Lescano, Hueso Campo y Ricardo Pignanelli, que solo enviaron a sus secretarios adjuntos y la Unión de Tranviarios Automotor, la UTA, que ni siquiera envió un representante. Se recalienta la paritaria bancaria. Con Salona no pasaba. Los empleados bancarios anunciaron el reinicio de las negociaciones salariales, reclamando un aumento del 25% sobre los haberes del mes de diciembre. El titular de la bancaria, Sergio Palazzo, advirtió que si no se convoca la paritaria, iniciarán un plan de acción que podrá incluir paros en todos los bancos del país. Ojota con la interna de la bancaria, el kirchnerismo está metiendo la cola. Va a haber más novedades. Petróleo, deuda y elecciones. La política argentina y el kirchnerismo en pleno se colaron ayer en el tramo final de la campaña presidencial de Venezuela. Mientras el canciller venezolano, Aliahagua, arribó a Buenos Aires para una rauda visita diplomática y electoral, el candidato opositor, Enrique Capriles, denunció que el gobierno argentino le debe a Venezuela más de 13 mil millones de dólares por convenios petroleros sellados entre Néstor y Cristina y Hugo Chávez. Vamos a escuchar a los dos, a Maduro y a Capriles. Están atacando al poder electoral para justificarse. Dicen que el sistema de votación no es seguro, que nosotros tenemos una clave para cambiar los resultados. No, señores, la única clave que tenemos nosotros es el apoyo del pueblo, el amor a Chávez. La clave es que somos mayoría, somos alegría. Esa es la clave. En una playa allá en el estado Falcón, en un yatezote, pues resulta que el dueño del yate es un enchufado. Y cuando se dieron cuenta que era un enchufado, silencio absoluto. En el año 2000, en una entrevista que está en digital, la pueden buscar, en el año 2000, primero de enero del 2000, publicado, decía que había que privatizar PDVSA. Por Dios. 11 minutos pasaron de las 8 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 18 grados, para hoy la mínima 16, la máxima 21, con agua, che, con agua todo el día. Cienfuegos, banda que tiene a la mitad de la población de la producción de Llevar Lo Puesto enamorada. ¿Querés saber lo que es? ¿Está muerto? Cielo es el infierno. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Una de las noticias del día, sin dudas, es el anuncio del congelamiento de los precios de los combustibles por 6 meses. Una nueva medida impulsada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que tiene que ver un poco con las discusiones que se vienen dando ya hace un tiempito en torno a cómo se hace para frenar la inflación, cómo se hace para contener las tensiones macroeconómicas que genera esta dinámica de actualización de precios, salarios, ya desde hace varios años. Habíamos visto los congelamientos de precios en los supermercados hace poco tiempo, hace 2 meses, y una de las discusiones que planteaban los dueños de las grandes cadenas de supermercados es, bueno, yo te freno los precios de venta, pero intervénganme en los costos. Vamos para atrás en la cadena de producción. Vamos para atrás. Y uno de los costos más importantes en la cadena de comercialización, sí, de cualquier tipo de bien, tiene que ver con el transporte. Uno podría decir que el anuncio de ayer del congelamiento de los precios de los combustibles por 6 meses puede andar teniendo que ver con esta discusión o este intento del gobierno nacional de bajar los niveles de indexación de la economía. Pero para hablar de este tema con mucha mayor propiedad, estamos en comunicación con Martín Scalabrini Ortiz. Él es especialista en temas energéticos y le damos la bienvenida a Llévalo Puesto. Hola Martín, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde el aire de la tribu. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Federico? Hola Martín. Martín, uno, ¿cómo podría interpretar o a qué se debe esta medida que se anunció ayer del congelamiento por 6 meses del precio de los combustibles? Bueno, yo creo que es un intento, ¿no? Más para tratar de frenar, digamos, estos niveles de inflación que han venido creciendo en los últimos años. Es decir, se está tratando de actuar sobre lo que decías vos recién, la cadena de valor, que es lo que finalmente llega al precio de los productos. El transporte no es algo menor, el precio de los combustibles impactan sobre todo en algunos productos. Por otra parte también el combustible, es decir, las naftas comunes, también impactan en el bolsillo de la gente porque la usa directamente, ¿no es cierto? En este sentido creo que hay varios efectos. Esto por supuesto es una cuestión coyuntural. Esto, digamos, intenta bajar un poco las expectativas inflacionarias que pueden llegar a tener ciertos actores económicos. Sí. Pero hay una cuestión respecto de la inflación que es estructural, ¿no es cierto? Que tienen que ver con mercados oligopólicos y que tienen que ver con una puja distributiva también entre el capital y el trabajo. Es decir, cuando se dan en combinación las dos cosas, probablemente lo que ocurra es que en la carrera por el aumento de precios y en la carrera por mantener el salario real de los trabajadores, exista, digamos, esta puja para ver quién se queda con la mayor parte. Martín, ¿cuál es la diferencia entre congelamiento de precios y precios máximos, como lo que está anunciando, se anunció ayer? Bueno, congelamiento de precios es una medida que tiende a mantener los precios en un determinado valor a partir del momento en que se declara, digamos, la resolución, la propuesta. En los precios máximos lo que se hace es dejar, digamos, un rango hasta un tope de un valor determinado. Es decir, las naftas no pueden subir por encima de un determinado valor durante los próximos 6 meses. Eso es prácticamente, si los precios ya están, digamos, en ese valor, seguramente equivale a un congelamiento. Lo que pasa que las naftas no tienen el mismo valor para distintos proveedores, digamos, para distintas petroleras. Es decir, la nafta YPF está un poquito más barata que la de Shell, y la de Shell está un poco más cara, es la más cara, y la de Esso está un poquito más baja. Es decir, hay ciertas variaciones. Lo que se establece es un precio máximo por encima del cual no hay que pasar, digamos, el precio final. Con lo cual, esto afecta más a las distribuidoras, a las petroleras que hoy venden más caro el combustible. Exactamente. El que está vendiendo más barato ahora, que por lo general es YPF, tiene un poquito de margen como para aumentar e igualar. Yo creo que eso es lo que también se estaba buscando desde mismo la petrolera. Claro. Yo recuerdo que Galucho, en uno de sus presentaciones, había dicho que quería igualar, digamos, quería alcanzar el precio de las otras petroleras. Ahora, Martín, lo dijo de otra manera, con eufemismo, pero lo dijo así, digamos. Pongamos que al mismo tiempo matan dos pájaros de un tiro y no solamente logran aumentar la ganancia de YPF, porque todavía tiene un porcentaje para aumentar el precio de venta, sino sí. Además empiezan a vender más nafta. Ahora, ¿eso no es un problema también en términos de lo que pasó en Ensenada? No, por supuesto. Probablemente eso le dé un poquito más de aire a YPF, porque YPF lo que va a tener que hacer ahora es importar naftas. Lo que no pueda fabricar de Ensenada, que es mucho, es una refinería de 200.000 barriles por día, es la refinería más grande de la Argentina, y debido a este incidente están prácticamente parada la producción, con lo cual ahí van a tener que importar bastante nafta, y la nafta se paga a precios internacionales, con lo cual ahí el costo, digamos, lo va a tener que absorber la petrolera. Ese pequeño margen que tiene para poder aumentar la nafta hasta el precio máximo, por supuesto, va a ser un pulmón para YPF, ¿no? Pero no creo que pueda llegar a compensar el precio de las naftas importadas. Martín, te hago una pregunta más. Me pongo un poco la camiseta de los oligopolios, si se quiere, de la ortodoxia. Uno dice, YPF controla el 60% del mercado. ¿Ok? ¿Por qué el gobierno nacional tiene que obligar a Shell o a ESO a vender la nafta a un determinado precio si tranquilamente podría YPF, como es una empresa pública, mantener los precios relativamente bajos y forzar de esta manera a las otras, a las competidoras, a que no los aumenten en exceso o incluso a que los reduzcan, digo, con el costo de, o bajo el riesgo de perder mercado? No, por supuesto. Lo que pasa es que hay una cierta flexibilidad, digamos, inflexibilidad en ese mercado, ¿no? Porque, Pero digo, el que quiere comprar nafta cara, que vaya ayer y que la compre cara. Desde luego. Lo que pasa es que cada una de las petroleras, la producción de naftas y la distribución de naftas es muy poco flexible. Es decir, yo no puedo aumentar mucho más de lo que estoy trabajando, con lo cual YPF no podría aumentar su participación en el mercado. De cualquier manera, ESO, Shell, las otras petroleras mantendrían su cuota de mercado a pesar de que aumenten las naftas, porque YPF no tiene mayor capacidad para poder vender, es decir, no puede ganar más mercado. Claro. Entonces ahí, digamos, la libre competencia no funciona tan así. Una persona, digamos, que quiere cargar nafta y ve que YPF no tiene, seguramente va a ir a la de Shell, a eso, a la otra, a pagar más cara. Martín, para cerrar y solamente para al mismo tiempo abrir una próxima entrevista con vos, del menos 10 al 10... ¿cuánto a partir de la gestión Galucho se avanzó en términos de exploración y explotación con respecto a YPF? En exploración, la verdad que bastante poco. En producción se ha avanzado, digamos, en el corto plazo, es decir, se ha podido revertir la caída de la producción de gas. Pasamos de un 8%, 10% negativo a 2% negativo. En el caso del petróleo estaba negativo y han tenido un número positivo levemente, casi un 2%, con lo cual en el corto plazo se hicieron esfuerzos a costa de rentabilidad para que se pudiera producir más. En el largo plazo todavía están en ciernes, digamos, negociaciones para poder hacer explotaciones no convencionales, para poder descubrir más petróleo y gas en otras cuencas, incluso no solamente en las 5 que ya están descubiertas. Es decir, es muy lento ese proceso y, por supuesto, va a llevar muchos años. Es decir, que se han hecho esfuerzos en el corto plazo y en el largo plazo se verá si se puede revertir, obviamente, la situación. Sobre todo la de importación, la de producción de gas, porque estamos importando demasiado gas. El 30% de la producción de gas natural de la Argentina es importado. No tanto en petróleo, que en petróleo todavía se sigue exportando a pesar de del decreto 1277, que lo que hace es cuidar, digamos, la producción y las reservas de hidrocarburos, se sigue exportando petróleo. Eso quiere decir que somos superavitarios en producción de petróleo. Sin embargo, estamos importando mucho gasoil y mucho fuel oil también, es decir, tenemos componentes deficitarios en la balanza energética y que te, no, obviamente no van a ser resueltos en el corto plazo, sino más bien en el largo plazo. Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente la seguiremos más temprano que tarde y tal vez para charlar un poco del fracking, de las nuevas técnicas de exploración de petróleo y de explotación de petróleo y de cómo esto se relaciona con las necesidades del consumo energético de nuestro país. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, Luis, Federico, un gran abrazo. Pasó Martín Escalabrini Ortiz, especialista en temas energéticos, hablando de los precios máximos a los combustibles y cómo esto se relaciona con las discusiones inflacionarias, producción de petróleo, YPF, Ensenada. Uf, cargadito el asunto. Vamos con un tema que debería haber sido hit, si no fuera porque lo canta Me Darás Mil Hijos, banda de la generación de los malditos, Collar de Flores. Bonita de collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se enciende en todos los colores, viene mi niña y el día no se quiere ir, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Se enciende en todos los colores, viene mi niña y el día no quiere dormir, camina chiquito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chiquito así, baila despacito y llega hasta aquí. Viene mi niña y se pierde en todos mis temores, cuando le hablo de amores se ríe de mí, cantando bajito así, baila despacito, camina bonito así y llega hasta aquí. Camina chuequito así, camina bonito, baila despacito así y llega hasta aquí y viene hacia mí y llega hasta aquí. ...88.7... Atrás, izquierda, adelante. Radio sin oyentes. La tribu. Adelante. Derecha, atrás, izquierda, adelante. Adelante, adelante. Espacio publicitario. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA. Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Revista Devenir, colectivo de papel. Visita el zapatismo a 18 años de su irrupción, de la mano de Eduardo Galeano, Raúl Cerdeiras y otros. Además, Gualeguaychú le dice no a Bosnia y 10 años sin Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Comprar en La Tribu. Suscribite www.revistadevenir.com.ar. Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Sacá tus entradas desde el martes 2 en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en las boleterías del Village Recoleta Mall y la Casa de la Cultura. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas, danza butó, máscara, cujuca, teatro, juego comunitario y psicodrama social, acordeón, canto grupal, teatro del oprimido, danzas folclóricas, arte plásticas para niños, armado de instrumentos, exploración creativa, canto, fotografía inicial, fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hacé clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. Ustedes quieren rock. Esto es rock. Señor Dromo, conocenos en www.srdromo.com.ar. Para los que no lo saben, esto es lo peor de Buenos Aires. Esto es lo peor de la gran ciudad. Señor Dromo, Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin Oyentes. Apagala. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Lleva Lo Puesto. Segunda media hora en Lleva Lo Puesto, cuando acaban de pasar 32 minutos de las 8 de la mañana, cuando ya se viene la mar en coche en un ratito nomás, cuando en la ciudad de Buenos Aires hace 18 grados y está lloviendo. Nos tomamos un té que nos pega un poco mal. Felicia Capelotto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿No? Esto conspira contra que la gente se levante, me parece, sí. El relato de Campos y esta Miles música. Acaban de dar vuelta la almohada. Hay un para paro, frío. Hay un paro voluntario. ¿Quién no desea en este momento que está remoloneando en la cama, que está con La Tribu de fondo y que sabe que ya hace 15 minutos que debería haberse despertado? ¿Quién no desea decir 5 minutitos más, se da vuelta, se haga... Leti, prestanos 10 segundos. Con tu voz, hermosa voz aterciopelada, decirle... Date vuelta. Date vuelta. No, es una otra cosa. Ay, esto es terrible. Bueno, estamos escuchando Cuando Tenga 64, una versión yacera, porque ayer 10 de abril voy a tratar de componer... ¿Esto es en 64? Un poco, sí, claro. Voy a tratar de componer un poco esto, no sé cómo. Ayúdenme. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney decía que los Beatles se habían terminado. La historia oficial dice que por Yoko Ono, la historia no oficial dice que por la heroína, ¿no? Del año 66, que había, se había calado hondo en la banda británica. Pero pará, los Beatles se separaron en el 70. Vos decís que desde el 66 al 70 venían... No, se odiaban, sí, totalmente. Ya la estaban pasando mal y además John había incursionado en drogas pesadas, así que eso ya había complicado un poco el funcionamiento de la banda. Pero bueno, la efeméride, ustedes saben que me gustan las fechas, así que el 10 de abril de 1970, ayer hace 43 años, se terminaba esta genial banda y, como dicen los fanáticos, se terminaba formalmente porque, como ven, sigue y sigue sonando. Uh-huh. 15 versión del Bafisi arrancó ayer también con la película No, la chilena que recomendamos acá hace un par de semanas sobre el plebiscito este de Pinochet, y les traje perlitas, cositas raras para ir a ver porque hay millones de películas, técnicamente 470. les dijimos también la semana pasada cuando comentábamos un par que habían cambiado de sede, ahora se trasladaron al Village Recoleta y Caballito. Y te traje, nada, cositas raras para que vayas a ver. En primer lugar, la retrospectiva de Aristarain. ¿Sabes que Aristarain, antes de dedicarse al cine político o así, al cine policial o raro, sí, tuvo una faceta tipo lado B o W? Así que vamos a estar viendo ahí en el Bafisi La Discoteca del Amor, una película de Aristarain de 1980 con Cacho Castaña y Ricardo Darín. Imagínate Darín en los 80. Primera recomendación para que vayan a verla en pantalla grande. Está La Mosca también, un gran film de la década del 80 de Cronenberg. Sobreviven, de Carpenter. El Club de los Cinco, es una película de Hughes, un clásico del cine de adolescentes norteamericanos. Hughes es el mismo que hizo Beethoven, es un director como muy, muy yankee, pero esta película como que inaugura toda la saga de películas cinco adolescentes. Chicos, cinco chicos en una sala de detención. Exacto, están todos castigados, entonces los juntan a todos en una sala a ver qué pasa. Imagínate eso. Otra que date vuelta, ¿no? Y finalmente otra recomendación es El Rey de la Comedia de Scorsese, ¿no? Un peliculón de De Niro. De Scorsese con De Niro, bastante subestimada en la filmografía de Scorsese, que también estaría bueno que la vayan a ver. Te traje para vos, Fede, que te gustan estas cosas, una película chilena que se llama Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta, que es una película haciendo alusión a una película de la década del 70 que es Tráiganme la cabeza de Alfredo García, una especie de thriller bizarrísimo. También la van a estar dando en el ciclo de Vanguardia y Género del Bafisi. Y otra cosa que, digo, yo lo leí, yo no la vi claramente, sí, pero El Santos versus La Tetona Mendoza, una animación para adultos de luchadores de catch. Creo que hay que ir a ver esta película, sí, y si no hagan algo, sí, bájensela, sí, sí, busquen el lead, el guión. Por favor, repetime el nombre. El Santos versus La Tetona Mendoza, una animación para adultos de luchadores de catch. ¿Viste vos que no querías hablar del Bafisi? Sí. ¿Viste? No obstante lo cual, como diría Papo, sí, también paralelamente al Bafisi se va a estar dando el Basofi, que es un festival alternativo al festival alternativo. Ustedes saben que el creador del Bafisi, o la idea original del Bafisi hace muchos años, fue el gran Fernando Martín Peña, ese super ídolo Huachi Pop del cine de culto que está en Filmoteca a la madrugada del Canal 7. Y técnicamente él, dicen que inventó el Bafisi cuando iba al Festival de Mar del Plata y decía, acá se ven solamente los tanques de Hollywood, hay que hacer otra cosa, y no lo dejaron. Aparentemente la correlación política de fuerzas hizo que él no pudiera hacerlo. Entonces, cuando finalmente sale el Bafisi, él, como es así muy raro y muy loco y muy outsider, crea el Basofi, ¿no? Que también va a estar del 12 al 22 de abril y tiene la particularidad de que es gratis, ¿no? Ahora, si el Bafisi tiene la película El Santos versus La Tetona Mendoza, ¿qué tiene el Basofi? Amebas y otros seres unicelulares, un ciclo de cortos psicodélicos musicalizados en vivo. Ya, ya. Bueno, también tenemos cortos psicobolches para ir a ver al Basofi. Material inédito, El Golpe de 1930. Y ¿sabes lo que puede ser material inédito del Golpe del 30? Sí, no. Otra que amebas y otros seres unidos. Esta columna va directa al fracaso. Un tacho glorioso igual. Bueno, ahora de todas maneras, ¿cuándo arranca el Basofi? El 12, o sea, mañana. En la ENERC, en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica del Inca, ahí en la calle Moreno 1199, gratis. Esto es tu ya clásico hoja 4 blanca escrita por todos lados, dice Bowie en Basofi. Van a dar un documental sobre Bowie cuyo nombre no me acuerdo, y si no me hubieras chavado, diría, van a dar un documental sobre Bowie. Van a dar un documental sobre Bowie. Sí, musicalizado en vivo por el mismísimo Duque. Yo sí me voy a ir ahora, suban la cortina. Vamos a darle respiro, subimos la cortina serio. Arranca campo porque si no nos vamos a cualquier lado. Les traje una noticia que en realidad es una noticia vieja, pero estuve haciendo un poco de investigación. Una mala, muy mala noticia. Disney, ¿se acuerdan? El año pasado había congelado. Sí, la verdad que para estar congelado hace cada cosa Disney. ¿Se acuerdan que el año pasado les traje que Disney había comprado LucasArts, ¿no? Sí. La productora de la mítica saga de Star Wars, que ahí estamos escuchando la musiquita? Bueno, en octubre decía por 4.000 millones de dólares Disney le había comprado a George Lucas esto, y menos de seis meses después, no sé, sí, menos de seis meses después, vende una parte importante de la empresa, que es LucasArts, la parte de videojuegos, ¿no? No, Monkey Island. Claro, sí, exactamente eso. No, se pudre todo. El 4 de abril, es decir, la semana pasada, Disney anuncia el cierre de LucasArts con 150 despidos, cancelando el último videojuego que tenían planeada esta casa de videojuegos, que era Star Wars 2013, y además despidiendo, repito, a 150 personas. ¿El problema cuál es? Pará, no. Vamos a organizar a los trabajadores de LucasArts para que los videojuegos salgan en Argentina, hagamos The Force Unleashed 2 acá. Bueno, tengo una buena noticia para vos que estás organizando eso, es que en parte, digo, la venta, el cierre de LucasArts lo que hace es liberar una parte del código de uno de los videojuegos. Entonces vos te podés Jedi Knight y Jedi Outcast, dos de los videojuegos de Star Wars. Bueno, lo tenés libre, podés ir a buscarlo ahí por internet y podés meterle mano si te gusta programar, porque una de las cosas buenas que le pasó a todo este sistemita de videojuegos es esto, que a estos videojuegos a Disney no le interesan más, entonces los liberó. Ahora, toda la historia es muy interesante de esta empresa de videojuegos porque, como bien decía Fede, Monkey's Island es un videojuego que para todos aquellos que se pasaron horas y horas adelante de la compu no pueden no haber jugado alguno. Dale, dos frases. Dale. Yo soy cola tu pegamento y mira, detrás de ti un mono de tres cabezas. Bien. Fede acá se pasó muchas horas detrás de la computadora. Nos mandan pedacitos de videojuegos ahí por chat. Hay otro también que se llama Maniac Mansion de 1987. Sí. El operador festeja porque hay un lagrimón que se le piantó. Un buen amigo de la secundaria que se murió en un accidente de autos jugaba Lo interesante de dos cosas. Por un lado, estos juegos tenían muchas referencias históricas y culturales muy zarpadas. O sea, eran juegos que estaban súper diseñados, súper pensados, no eran jueguitos así nomás, entonces eso generaba también toda una mística alrededor de descubrir cuáles eran los sentidos de todos los símbolos. Por otro lado, tenían un lenguaje de programación muy novedoso para un tipo de videojuego súper interesante, que es esto de la aventura gráfica, que no es el típico videojuego tipo Mario Bros, sino que tenés que ir tomando decisiones, etc. Usar pala con madera. Claro, y aparte, Maniac Mansion del 87 tenía finales abiertos. Y fíjate que en el año 87 introduce el concepto de avatar, o sea, de que vos podés elegir con quién jugás. Esto que aparece ahora recién en las FIFAs y todo eso, que buscás el jugador. Bueno, acá aparecía en el 87. Y mi favorito, que es el Grim Fandango del año 98, que es el último de la saga exitosa de LucasArts, que es un viaje en el mundo de los muertos, ¿no? Con Manny Calavera. A mí lo que manejaba un auto? Sí, Manny Calavera estaba adentro, era una calavera que estaba adentro del infierno. Y lo interesante de este juego era que todos estaban fumando mucho todo el tiempo porque, total, ya estaban muertos, ¿no? Muy divertido, digo, es un dato bastante triste en el sentido de cómo Disney se maneja, digamos, con las empresas, ¿no? Y lo loco es que George Lucas, el año pasado, cuando se fusionan, ¿no?, cuando Disney directamente la compra, dice que viene la etapa más divertida de su empresa, o sea, cri-cri, no sé. Echar gente. Sí, de todas maneras, esto es una política de Disney, no es algo aislado. Ya se había comprado Pixar en el 2006, había comprado Marvel en el 2009. Y la joda acá no pasa, esto queda bien claro con este cierre, no pasa ni por los videojuegos ni por las películas, pasa por el merchandising. Entonces, cuando el Disney, gigante de la animación y de los contenidos para niños, compra estas empresas, no las compra por los cerebros creativos ni por los dibujitos animados, las compra por todos los juguetes y millones y millones. Y hay grandes diferencias en lo que es el presupuesto para las pelis y lo que es el presupuesto para las tacitas de Star Wars, ¿entendés? Entonces, bueno, esta era la mala buena noticia. Buena, en el sentido, muy pocos videojuegos se liberaron, así que no es buena noticia. Un poco para entender lo que es la política en el arte y el entretenimiento allá arriba en el norte y para que Luis Campos deje de decir barbaridades, porque la verdad que... Una cosa más les digo. Por favor. Hoy a las 18 horas en el Teatro Ift Boulogne-sur-Mer 549 se va a estar dando un festival auspiciado por mi amiga personal y amiga de la casa Victoria Silver, que se llama Festival de Cortos Nosotros y los Otros. Van a estar proyectándose tres cortitos. Uno se llama Furia Travesti, sobre una escuela cooperativa de travestis. Viaje a la Tierra del Quebracho, sobre Santa Fe. Y finalmente La Francia que Madruga, un corto francés súper interesante porque habla de los inmigrantes y cómo la política de expulsión de los inmigrantes. Ahí en el Teatro IFT, Boulogne-sur-Mer 549, a partir de las 19 horas pueden ir a mirarse algo hoy a la tarde. Leticia, semana a semana, ratifica que es la planadora de la cultura en Llevar lo Puesto. Dos cuestiones para cerrar. Sí. Nos queda vincular la columna de cultura con la columna de política y explicar qué hace Zaffaroni en el canal oficial presentando el decálogo de Kieslowski. Genio. Genio. Cine polaco presentado por el título, uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la segunda cuestión, que esto tiene la magia de la radio, nos escribe Federico de Caballito y nos manda el link para ver el tráiler del Santos versus la Tetona Mendoza en YouTube. Está buenísimo, gente, vayan a verlo. Yo me voy de acá ahora. Tema esta semana dedicados a versiones que mejoran el tema original. Esta vez a Rubén Blades lo agarran los Kylax en vivo y lo arruinan. Vamos a dejar la versión completa. ¡Gracias! aumento de la nafta. El gobierno frenó el precio de combustibles por 6 meses. La resolución fue firmada por el titular de la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La medida divide al país en 6 regiones y los topes serán los valores más altos vigentes el 9 de abril en cada una de esas zonas. El Hospital del Terror. La legisladora cordobesa del Frente Cívico, Liliana Montero, denunció ante la justicia de Córdoba el estado de desamparo moral y material de enfermos psiquiátricos internados en centros de salud de esa provincia y acusó al gobierno de la Sota por abandono de persona. En el pabellón psiquiátrico del Hospital de Belleville, los 267 internados que necesitan tratamientos específicos conviven con internos judicializados, imputados por homicidios, robos con portación de armas, abuso sexual a menores y violaciones con acceso carnal. Alzo Garay sigue sumando causas en su contra. María Julia Alzo Garay, que ya cuenta con una condena de 3 años de prisión por enriquecimiento ilícito, suma otros 6 juicios por corrupción. La mayoría de las causas son por irregularidades en contrataciones cuando estuvo a cargo de recursos humanos y de la estatal Entel, donde el denominador común es la denuncia por administración fraudulenta en perjuicio del Estado por contrataciones irregulares o bien sospechas de sobreprecios. La rapidez de la justicia, le dice. Siete minutos nos separan de las 9 de la mañana, se viene la mar en coche, pero antes nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, nos vamos al sector público en la ciudad de Buenos Aires, porque hoy están los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad llevando adelante un plan de lucha que cuenta, digo, que implica un paro con movilización por 24 horas en demanda de aumentos salariales y condiciones de trabajo. Estamos en comunicación con Mariano Escliar, delegado general de los trabajadores de ATE en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. Hola Mariano, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda en el área de la ATE. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Mariano, ¿por qué el paro por 24 horas? ¿Por qué la movilización? El paro responde al... es el tercer escalón, digamos, del plan de lucha que arrancamos los primeros días de marzo y que hasta podría entenderse como la continuidad de la pelea del verano por la reincorporación de los despedidos del BAF y en contra de la violencia sindical, digamos, y patronal, y tiene que ver con la realidad que ya venía expresando de hace mucho, no solo este año, sino también el año anterior y pasado, que es la cantidad de trabajadores precarizados que hay en el Ministerio, 1.500 sobre un total de 4.000, que realizan tareas de planta permanente y no son reconocidos como tales. Así que la exigencia es, como siempre, el pase a planta permanente de estabilidad laboral y para los compañeros que somos trabajadores de la planta permanente, el reconocimiento de funciones y el encasillamiento prometido ya hace 2 años por el macrismo y congelado en su freezer. Dentro de este tiempo estuvo la novedad de que el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, Carolina Stanley, se comunicó con nosotros el día lunes y nos avisó que unilateralmente habían resuelto un aumento para los compañeros contratados, que es de 800 pesos para los compañeros que ganaban 3.000 y de 700 para los que ganaban 3.500, que obviamente es insuficiente, porque nos hablan de porcentajes, cuando con salarios tan bajos, hablar de porcentajes es ponerse a jugar en una cancha desfavorable. Nosotros estábamos hablando de sumas fijas para llegar a un nivel salarial que equipare a los compañeros contratados con los de planta hasta que el pase a planta se consiga. Entonces, como ellos resolvieron unilateralmente, sin mesa de negociación, nosotros continuamos el plan de lucha planteando que no estamos dispuestos a poner el cuerpo en situaciones de emergencia como la de las inundaciones y a sostener un ministerio que trabaja con la población más vulnerada si nuestros derechos están vulnerados. Entonces hoy vamos a hacer un paro con la movilización del ministerio en una jornada por los derechos de los trabajadores, trabajadoras y la ciudadanía que atendemos todos los días. Mariano, ¿cómo te va? Federico te saluda. Hola, Federico. Aprovechamos el conflicto y aprovechamos a Carlos para contar esto, también para pensar un poco cómo fue el desarrollo del Ministerio, justamente de Desarrollo Social de la ciudad durante la última semana y media, digamos, cuando sucedieron los hechos de las inundaciones en la ciudad. ¿Cómo estuvo trabajando? Tenemos entendido que la ministra Stanley estuvo en Montevideo, en Uruguay, hasta hace 2 días. Bueno, es una práctica que nos tiene habituados los funcionarios del macrismo, que habla de toda una posición en torno a lo estatal, en torno a lo público, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que tiene un enfoque enteramente vinculado a la noción de emergencia, ¿sí? No tiene una mirada vinculada a la protección integral de derechos, como lo marca la ley, los paradigmas internacionales y la Convención de Derechos Humanos, sino una idea de atender la emergencia. Entonces, viene a responder a una emergencia que a su vez responde a la falta de planeamiento, de obras, de seriedad a la hora de pensar lo hídrico en la ciudad, etcétera. Y entonces lo que termina pasando es que es un plan de emergencia desarticulado, sin demasiada estructura ni claridad, y un discurso de parte de la ministra y las funcionarias medias totalmente relacionado a lo voluntarista. Se manejan más con el discurso de una parroquia de barrio, que está bárbaro que lo tenga como parroquia de barrio, o una iglesia de sectores medios altos con ese discurso caritativo, y está muy lejos de parecerse a un discurso y una práctica desde lo estatal, desde lo público, en una situación muy grave. Estas inundaciones lo que han desnudado es una situación de vulneración total de los derechos de todo tipo, vivienda, salud, educación, trabajo, en la ciudad de Buenos Aires. Mariano, en concreto, cuando un trabajador del Ministerio de Desarrollo Social, en una situación como las inundaciones en el barrio Saavedra, en Villa Urquiza, va, se acerca y tiene que intervenir, ¿con qué límites concretos se encuentra en el marco de esta política que vos venías describiendo? Mirá, por ahí en la coyuntura esta tan grave de la inundación, lo que pasa es que se acentúa lo que nos pasa todos los días, que es la falta de recursos materiales, simbólicos, institucionales para hacer nuestro trabajo. O sea, para no caer en golpes bajos ni hacer un uso instrumental político de la inundación, les voy a contar a ustedes y a la audiencia lo que nos pasa todos los días. No hace falta que haya habido una inundación grave, lamentablemente, con personas fallecidas. Por ejemplo, el programa de fortalecimiento de vínculos sociales y comunitarios de la dirección de niñez, que está encargado de justamente fortalecer los vínculos familiares para que los chicos no terminen institucionalizados en hogares de menores, ¿sí? Sí. No tiene 9 zonales en la ciudad. ¿Qué significa? Esos 9 zonales, lugares donde los compañeros, trabajadores sociales, sociólogos, etcétera, atienden a la familia, entrevistan, acompañan los procesos. De esos 9 zonales, 7 tienen computadora ni teléfono, ni impresora. ¿Entiendes? O sea, 7 no tienen computadora, no tienen teléfono, no tienen impresora. Exactamente, y algunos de ellos funcionan en los pasillos de otras instituciones, ni siquiera tienen una oficina propia donde entrevistar a las personas. El programa contra la explotación sexual infantil, que a la ministra le encanta salir contra las redes de trata, sacarse fotos con las ONGs, etcétera, funciona en un edificio totalmente precario en la calle Piedras, sin techo, literalmente sin techo, el techo general del edificio, pero la oficina no tiene techo, sin un lugar donde hacer entrevistas con las chicas y los chicos que están en situación de explotación sexual, y sin más de 2 computadoras para un equipo que tiene arriba de 25 profesionales. Entonces, no es una relación inunde que suframos esta situación tremenda por la falta de servicios. Mariano, vamos a tratar de... Se pone todo el dinero en las ONGs. Mariano, estamos perdiendo la señal con Mariano y bueno, vamos a dejar la entrevista para otro día. Está muy interesante lo que estaba diciendo, las situaciones de trabajo totalmente lábiles de aquellos que trabajan justamente con las situaciones más vulneradas de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos entonces, hoy paro con movilización, paro de 24 horas de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. A las 11 de la mañana se van a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la jefatura de Gabinete Porteño con el acompañamiento de todo ATE Capital. Y a las 2 de la tarde la concentración va a ser en México y Entre Ríos, ahí en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Luis, ¿me lo decís? ¿De vuelta? Date vuelta. Ahí va. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se te me beses. Los tuyos son 17 pesos y los tuyos 124. Me gusta. Siempre lo mismo conmigo. ¿Eh? Siempre conmigo, lo mismo conmigo son... No sé, te vi sacar la billetera cuando entraba y ya que estamos te cobro algo, qué sé yo. Vi la predisposición. Yo soy muy predispuesto a gastar plata. Ajá. No manejo bien eso de amarrocar. No, pero no habla bien de mí. No es que soy un tipo magnánimo, que voy regalando billetes de a 10 mangos a cualquier manco que quiera tocar la armónica. Claro. No es eso. Sí. Simplemente que no tengo control sobre los billetes. Vos sabés que Una de las mejores frases o testimonios que escuché al aire de la tribu fue una vez Miguel Rep, que le preguntaron cómo trabajaba con sus ideas en el programa Rosa Molesta, y dice: yo soy un tipo que con las ideas es como que me gasto toda la guita, como el tipo que cobra y se gasta toda la guita. No es que digo, ah, esta idea me la guardo para marzo, que va a salir mejor. No, no, no, tengo una idea y la escupo al toque, ¿no? Con esto de todos los días publicar una tira. En esta actitud un poco de Fede Araya con el dinero, en este caso Rep con la creatividad. Está buena la idea, no, por favor, me enorgullece que hables de Rep, un tipo que además en serio me gusta, no me hace reír, porque pocas cosas me hacen reír. Ajá. Sobre todo la gente que me quiere hacer reír no me hace reír. No, claro. A usted le debe pasar lo mismo. Sí, a veces sí. No. ¿Vos te reís así tipo, sos de mirar la televisión y reírte? Capusotto, ¿te hace reír todo el tiempo? Me cago de la risa con Capusotto. Yo no puedo. ¿Vos? No, todo el tiempo no. Me arranca como un esbozo de sonrisa interna. Pero no, de ahí la carcajada. No, no, yo estoy hablando. La sonrisa interna la tengo siempre con Capusotto, pero esto de reírse en serio. A mí Capusotto me cambió los viajes en avión. Yo por el trabajo suelo viajar bastante en el país. Perdón, pero decilo que es por Aerolíneas Argentinas. Por Aerolíneas Argentinas, por los nuevos Embraer. Ajá. Que tienen. Ajá. Todo el ciclo de todo por $2. Ajá. Entonces uno va así y es muy absurdo. ¿Puede imitar la risa nuevamente? Buen día, chicos. Esto fue Llevarlo Puesto. Ya empieza la mar en coche. Cuando tú quieras, y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir. Me cago en su puta madre.